Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, mis amigos. ¿Qué ¿Cómo dicen? ¿Cómo anda? Muy bien. Muy contenta. ¿Todo bien? Sí, ya está en el aire usted. Sí, después le contamos a la después gente nos, al final. Después le contamos a los oyentes. ¿Cómo todo bien? Usted? Una semana extraña entre estas dos fiestas. Uh-huh. Algunos están reponiendo de una. Y preparándose para la otra. Hay gente que ya debe haber empezado las vacaciones. En fin, una semana atípica. Esta. Atípica, una atípica. Semana rarísima. Numa, ¿cómo estamos, Numa Björk? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy le bien, sale un poquito cargado el muy sí, bien. Le, muy sale, bien. Le sale con gusto a kiwi. Yo ya estoy en la plancha, ya me siento. Ya está haciendo la plancha. Sí. Bueno, retírese entonces. Si ay. Viene a hacer la plancha, se va de acá, por favor. Bueno, yo no pude no estar hoy, que estamos terminando casi el año. ¿Cómo no iba a venir a compartir estos últimos días con ustedes? Pero mis Ana Padovani, amigos. Yo la quería presentar. Decir además que nos trajo una cosa muy rica que no sé de qué se trata. Chocolate. Que hay que apurarse a comerlo con el calor, si no se nos va a derretir. Bueno, ¿nos hace compañía entonces? Por supuesto. Pero mira, todo el equipo de Bicentenario aquí acompañándolo hoy, primero le decimos cómo se comunica con Bicentenario. A través de los teléfonos 4999-8700 desde Buenos Aires, desde el interior del país pueden comunicarse al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. El correo electrónico es bicentenario@radionacional.gov.ar y además nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores en el blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y ahora póngase serio y escuche. ¡Ah, oh, qué noble visionario inventaría el Día de los Inocentes! Como en la noche de brujas y la Navidad, el Día de los Inocentes nace de los rituales paganos. ¡Benditos paganos! Llevo 6 semanas guardando este bote de leche junto a la estufa. ¡Caíste! Vas a morir, Homero. Te voy a hacer una. Mucho ruido y pocas nueces. Te voy a hacer una buena broma. No podrías hacer una broma ni a tu padre, aunque de eso dependiera tu vida, muchacho. Me morí de risa y ahora me llevan en la camilla. Me morí de risa y ahora me llevan en carretilla. La piñata se explotó, la fiesta se terminó. ¡Inocente palomita! El disfraz se le gastó, mi bolsillo se agujereó. Ahora no tengo nada. Llegó el momento de darse cuenta que en esta vida no hay nada más. Dentro de poco será ceniza, solo la risa te llevará. Me morí de risa y ahora me llevan en la camisa. Hoy les ofrecemos Feliz Espantoso Día de los Inocentes. Tema bicentenario de hoy, no el Día de los Inocentes, sino bromas y bromistas. Hoy hablamos de bromas y bromistas. ¿Eran gente de humor? ¿Nuestros patriotas tenían sentido del humor? Hubo de todo, como en botica, por supuesto, pero hubo bromas memorables y bromistas empedernidos. Hubo bromas pesadas, personajes que nuestros prohombres tomaban de punto. Algunos los tomaron de punto hasta la crueldad. Y otros nos tomaron de punto a nosotros. Y otros nos tomaron de punto a nosotros porque hubo venta de buzones. Claro. Y muchos truchimanes. Bueno, y hubo muchos 28 de diciembre que aprovecharon para claro tomarnos el pelo. Sí, claro que sí. Bueno, bromas y bromistas hoy en Bicentenario. foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo confluye en Bicentenario. Les contamos que el programa de hoy es sobre bromas y bromistas en nuestra historia. Y un tipo que yo no sé si fue el más jodón, por decirlo de algún modo criollo, de nuestra historia, pero uno de los más bromistas, incluso amigo de las bromas pesadas también, fue Dorrego, Manuel Dorrego, el loco Dorrego. Y hay un especialista en Dorrego que no podía estar ausente para que nos cuente todas las travesuras de Dorrego. Está con nosotros nuestro querido compañero Hernán Brienza. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo andás? Muy contento de estar con ustedes. Me alegro, che. A nosotros, pero felices. Y les decimos que lo vamos a sacar de su último libro, que se llama Valientes, crónicas de coraje y patriotismo en la Argentina del siglo XIX, y lo llevamos un poquito al loco Dorrego, que es un clásico de Brienza. ¿Era tan jodón Dorrego? Sí, sí, era terrible. ¿Qué hacía? La verdad es que era terrible, porque yo supongo que tenía un espíritu indómito, entonces no se bancaba mucho la autoridad. Entonces lo que hacía justamente era bromear con la autoridad, ¿no? Claro. Que es quizás el más interesante de los humores posibles, porque hay como distintos humores, ¿no? Está el que se ríe del desgraciado, está el que se ríe de uno mismo. Pero el humor más interesante es el que se ríe del que está arriba. Del que está arriba. Es decir, el que se ríe sabiendo que puede sufrir que puede sufrir consecuencias por ese humor. Claro. Y Dorrego era de estos. Dorrego era de los que se reían de los que estaban arriba de él, ¿no? Se bromeaba constantemente contra gente que a él, cual él supuestamente le debía obediencia, le debía sumisión. Y que por lo tanto lo podían sancionar, lo podían afectar. De hecho, lo sancionaron más de una vez, ¿no? Ajá. Tanto es así que hasta tuvo que ir al exilio. El exilio no fue por una broma, pero sí es cierto que en el camino al exilio hubo una bromita que le hizo al director supremo Juan Martín de Pueyrredón, que uno podría decirle que esos chistes no se hacen, ¿no? La broma más conocida de Manuel Dorrego, obviamente, es aquella por la cual le debemos las sospechas de que Manuel Belgrano era gay, era homosexual, ¿no? Es una anécdota muy conocida, pero todos recordamos que al menos se sabe que Manuel Belgrano no era gay, era bastante peligroso. Entonces, ustedes saben, ¿no? Manuel Belgrano, Mariano Belgrano y Rosas, era Pedro Belgrano y Rosas, perdón, que es el hijo que tenía Belgrano con la cuñada de Rosas, ahí tenemos una cruce de familia. María Josefa Escurra. Hay sí. que, claro, hay que tener, ¿no? Una, hay que dejar embarazada a la hermana de Encarnación y además no hacerse cargo, ¿no? Claro. Pero no era una broma esa. Esa no era una broma. Por lo tanto, Manuel Belgrano, la verdad es que no era gay, eso es lo que. Tuvo otro contacto Belgrano con una mujer de la alta sociedad de Tucumán. Tucumán. ¿Un contacto de qué tipo? No, contacto de tipo, embarazarla. Conocimiento bíblico. No, una gran hija. Contacto. Conocimiento bíblico. Sí. Pero con hijo a cuestas, en el caso también de esta mujer. Una chica tuvo, una hija. Una chica. Sí. Ahí lo que es interesante de Manuel Dorrego es que están todos, cuando Belgrano viene derrotado del Alto Perú, después de perder Vilcapugio y Ayohuma, San Martín lo llaman a reemplazarlo a Belgrano, después San Martín renuncia a ese reemplazo, pues están en una reunión en la cual se ordenan las voces de mando y San Martín aparentemente tenía un bozarrón de mando fuerte y se pone el Estado Mayor del Ejército del Norte, están reunidos una noche y San Martín dice 1, José María Paz dice 2, Díaz Vélez dice 3, Belgrano dice 4 y llega el momento de Dorrego y Dorrego empieza a reírse burlándose de la vocecita afeminada de Belgrano, ¿no? San Martín dice, hemos venido acá a uniformar las voces de mando, no a reírnos, y empiezan de vuelta, 1, 2, 3, 4, y cuando llega el turno de Dorrego dice 7, entonces estallan todos en risa, nadie puede uniformar las voces de mando, San Martín se empieza a enojar, lo repiten una vez más, y cuando Dorrego vuelve a cargar a Belgrano, San Martín rompe un candelabro sobre la mesa y dice, no hemos venido acá a reírnos, señores, hemos venido a hacer la guerra. Lo confina a Dorrego a Santiago del Estero, Y en Santiago del Estero, él está prácticamente sin actividad militar durante meses, todo por haber por haberse reído de Belgrano. Ajá. Y cuando Belgrano vuelve hacia Buenos Aires a rendir cuentas a Buenos Aires, pasa por Santiago del Estero y Dorrego le manda, disfrazado con el uniforme de coronel que tenía Dorrego, le manda a un loco a rendirle pleitesía a Belgrano. Entonces, Claro, es como un loco, como una especie un loco, de... Un loco de la calle. Loco de la calle. Un loco de la calle, agarra un loco de la calle, lo viste de uniforme coronel y lo hace seguir a Manuel Belgrano todo el tiempo, rindiéndole pleitesía como si fuera un rey, ¿no? Entonces le decía, rey Belgrano, mi general Belgrano, y Belgrano, ahí dice Belgrano que tendría que haberlo mandado a fusilar. Sí, yo me hubiera enojado. Sí. Si yo en lugar de Belgrano me hubiera tomado las armas. Sí. Era algo más. Gran hombre Belgrano. ¿Eh? Había algo más detrás de la broma. Nunca sí, las bromas vienen solas. Había una bronca claro, porque no. Belgrano y Dorrego habían sido casi como padrinos y ahijados en el ejército del Perú. Cuando llega Dorrego al ejército, Manuel Belgrano lo adopta. Incluso se decía que el reemplazante de Belgrano iba a ser Dorrego. Pero Manuel Belgrano le dice que no a San Martín, le dice que Dorrego era incontrolable. Entonces la bronca de Dorrego venía también con Belgrano de ahí, ¿no? Ajá. Es esa relación de amor y odio casi entre padre e hijo, ¿no? El padre e hijo. Ahora, Belgrano también no era Dorrego el único que insinuaba rarezas en Belgrano, porque Belgrano después va a ir a Europa y cuando regresa con cambio de atuendo, muy refinado, con nuevas maneras, y le empiezan a llamar de otro modo a Todo Belgrano. Indica que Belgrano es un metrosexual, ¿no? Claro, claro. Belgrano, Monteagudo también era bastante... Belgrano. No, eran metrosexuales, sino porque por ejemplo, Monteagudo mojaba un... Cuidado. Pañuelo en perfume. Ah. Y cuidado. Vivía con perfumado y vivía... Eran gente que era muy elegante. Y el rapé. Sí, y claro. El rapé, la cajita de rapé. Era gente muy... Ellos eran como muy elegantes, eran como la aristocracia del diseño en aquella época, ¿no? Claro, además Belgrano vuelve muy monárquico también, y eso algunos sectores críticos lo llaman el alemán. ¿Y Dorrego usaba pañuelito? Dorrego no, Dorrego solía pasearse desnudo con las mujeres tanto en Jujuy como en Santiago del Estero. Se paseaba por las calles desnudo con mujeres abrazado, así que era... Eran sus bromas. Era una especie de Isidoro Cañones de la época. Sí, ¿qué gastada le hace al director supremo? Bueno, en realidad están hablando sobre por qué le conviene... Porque Dorrego dice, bueno, si es así, me conviene estar del lado de los montoneros, que está hablando de Artigas, está hablando de la guerra, de la campaña contra Artigas, del director supremo contra Artigas. Dorrego se entera que Pueyrredón negoció con el Imperio brasileño la entrega del territorio de la Banda Oriental a cambio de sacarse de encima a Artigas, con lo cual es como si la presidenta de la nación no le gustara determinado gobernador y le entregara esa provincia a Brasil con tal de sacarse de encima ese gobernador. Ese es el ejemplo, digamos. Me diste una idea. Sí. Y Dorrego dice que no, Dorrego se niega a eso. Y le dice a Tagle, que era como una especie de hombre fuerte del gobierno de Pueyrredón, que él va a intervenir y que él no va a permitir eso y que se va a organizar para que eso no ocurra. Entonces tiene una reunión con Pueyrredón, que Pueyrredón era el presidente de la nación, el director supremo, claro. No era el presidente, pero era como la máxima figura. Entonces Pueyrredón le reprocha sus indisciplinas en el ejército del norte, hay una discusión muy áspera. Y en un momento determinado, cuando ya la discusión no va más, Pueyrredón, que es siempre ocurre con los que tienen poder pero no tienen autoridad, tienden a utilizar su poder en vez de la autoridad, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces usted por lo menos tiene que hacerme caso a mí porque yo fui su jefe militar en el ejército del norte. Y Dorrego lo mira a Socarrón y le dice, no sé, porque yo en el campo de batalla nunca lo vi a usted ganarse los galones. Con lo cual, Dorrego era bravo, ¿no? Claro. Decirle cobarde al presidente de la nación, hay que tener agallas para hacerlo. ¿Y qué consecuencias se bancó? El exilio. Tuvo 4 años fuera del país. Muy lejos. Sí, muy lejos. ¿Estuvo por dónde estuvo? Estuvo por Jamaica, después estuvo por Baltimore. Mal la de haber pasado. Sí, la pasó bastante mal, porque en Jamaica lo quisieron colgar, sí, porque la cuestión es que venía en un barco, ese barco es atrapado por barcos piratas y el barco se dedica a piratear por ahí. Y Dorrego estaba ahí entre los piratas. Nunca se sabe bien cuál fue el rol de Dorrego. si estaba detenido o era un pirata más. La cuestión es que cuando llegan a Jamaica, los bajan en el puerto y les hacen juicio a todos, entre ellos a Dorrego, que y la noche anterior al que lo ahorquen, le llega el indulto con el permiso para que vaya para Baltimore. Claro. Dicen que entre... la noche anterior, que sería... o sea que el tipo debe haber estado cortando clavos. Sí. ¿Sabés que sería casi irrespetuoso de mi parte no creer que él estaba más del lado de los piratas? Esto de verlo como jabón del sándwich no me cierra para Dorrego. Creo que conociéndolo es posible que haya estado pirateando por ahí. Pirateando, sí. Claro. Estamos conversando en nuestros estudios con nuestro colega, especialista en historia, Hernán Brienza, autor del Loco Dorrego y autor del flamante libro Valientes, crónicas de coraje y patriotismo en la Argentina del siglo XIX. No vi muchas bromas en tu último libro, digamos. Hay una broma, ¿no? Hay una broma que es la de Ciriaco Cuitiño, ¿no? Ciriaco Cuitiño es el hombre del terror, es el hombre de la mazorca, es el jefe de la mazorca, es el jefe de los torturadores de Rosas, ¿no? Él había sido el miedo, el horror, el terror por las calles de Buenos Aires, quizás. Uno no se puede hacer extrapolaciones, pero digamos, era como el jefe de la patota... más brutal que había tenido el rosismo, no solamente en términos políticos e ideológicos, sino en términos fácticos, ¿no? Él era el que se fijaba si la barba era unitaria o no, el que se fijaba si la ropa era unitaria, si las flores que, por ejemplo, adornaban un jardín eran celestes o verdes. Ciriaco Cuitiño los acusaba de unitarios, porque esos eran los colores de los unitarios, y las casas no podían tener otro color que no fuera el rojo punzón, el rojo federal, ¿no? Entonces, es un hombre de temer, es un hombre despreciable para lo que uno entiende como una democracia hoy, ¿no? Sin embargo, está en la noche anterior a ser asesinado, a ser ahorcado. Él fue fusilado y después su cuerpo fue puesto a la expectación del público, con lo cual los ahorcaban. Y él, una de las formas en las cuales tenía de matar a los unitarios era justamente bajarle los pantalones y desangrarlos con una mazorca, con un choclo de maíz que se introducía en el ano de los unitarios y de los enemigos, con lo cual era un tipo realmente brutal, ¿no? Pero tuvo, sí, una frase que de alguna manera... La forma en que él murió lo redime en el sentido de que él fue valeroso a la hora de morir, ¿no? Él fue asesinado el 29 de diciembre de 1853 junto a Leandro Alén, el padre de Leandro Nicéforo. Claro. Y es interesante esa tradición que los radicales nunca se hacen cargo, ¿no? Porque Alem hijo justamente fue el último gran federal que tuvo... La historia argentina. Claro. Si uno escucha los discursos de Alem por la ley de federalización de Buenos Aires en 1880, se va a dar cuenta que en realidad es un federal doctrinario, es casi un hijo de Manuel Dorrego, ¿no? Ahora, se subraya lo contrario, que se cambió la N del apellido del padre porque la sufrió M. mucho, ¿no? Porque durante toda su infancia él vio cómo ahorcaban a su padre, cómo fusilaban y ahorcaban a su padre, y lo llamaban el hijo del ahorcado. Y él estuvo, ¿no?, al lado de la horca del padre varios días, ¿viste? Cuando estaban ahí, que los dejaban en exposición, digamos. Sí, exacto. Él estuvo ahí. Sí, eso fue un... Fue, la historia argentina es muy brutal. ¿Cuál fue la última broma de ese señor tan brutal? La cuestión es que estaban Alem y Cuitiño. Cuitiño fue muy valiente a la hora de morir, porque lo único que mientras Alem lloraba, Cuitiño gritaba viva la Santa Federación, viva Don Juan Manuel de Rosas, y estaba esa noche ahí, le piden el último deseo y él dice que le traigan aguja e hilo, ¿no? Entonces nadie entiende por qué aguja e hilo, ¿no? Se pasa y el tipo se pasa toda la noche cosiendo su propia ropa. Cuando llega el guardia le pregunta, bueno, ¿por qué cosió su ropa? Porque dice, y Cuitiño lo mira con desprecio y dice, porque dicen que después de fusilarnos nos van a ahorcar. Y yo quiero que el mundo sepa que a los federales no se nos caen los pantalones ni después de muerto. Ah. ¡Epa! Y está bien, es una gran frase, ¿no? Es una gran frase y es una gran actitud. Hay todo un capítulo de apodos también en la historia argentina, ¿no? Incluso a mí me llamó la atención, no sé por qué, el caso de los sordos. El sordo Rondó, por ejemplo. Sí. Debía ser porque era sordo, supongo yo. Sería porque era sordo. Parece a mí. Había otro sordo que era Cisneros, el virrey Cisneros era también, sordo. Ese también porque era sordo. Sí, los dos. Digamos, está bien puesto el apodo. Sí. Bueno, después tenemos otros apodos, algunos amables y otros no muy amables, después también. Vamos a seguir charlando entonces. Me mira, porque mira, algunos no muy amables y me mira. No, a ver porque si yo digo eso, no lo puedo decir, no lo digo. No lo digo, lo dejamos para después lo decimos. Bueno, no sé, yo después le saco la tarjeta coloradita. Seguimos conversando con Hernán, estoy bien. Saraca. Con Hernán Brienza aquí en Bicentenario sobre bromas y bromistas de nuestra historia. Y ahora las noticias de Radio Nacional y después Ana Padovani con el informativo del Centenario en vivo y en directo. Y propiamente en carne y hueso. En carne y hueso, acá nomás, con los chocolates que nos trajo. Sí, qué rico, ahí va, dame la cuchara, Ana. Ahí está, gracias, trajo la cucharita. Las noticias. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí estamos con el primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizaflora Langanuso, más renombrada como Catita y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿sería tan amable de decirle a nuestro extrañable oliente cuál es la efeméride del día de hoy? ¿Cómo no, Catita? Pero se dice entrañables, no extrañables. Ah, no, Pepe, es que mis olientes me extrañan tanto que se ponen a llorar cada vez que no me escuchan. Buah, le voy a decir la efemérides. Un 28 de diciembre... pero de 1927 murió en Buenos Aires el notable pintor Ernesto de la Cárcova. ¡Ay, Pepe! Seguro que se lo carcomieron los bichos por dentro, ¡ay, pobre hombre! No, Catita, ¿qué dice? Ay, no me dijo que se murió de la Cárcova. Y bueno, lo carcomieron y se murió. No, Catita, no diga barbaridades. De la Cárcova era el apellido del pintor. Pepe, pero si los bichos no se lo comieron antes, seguro que se lo carcomieron después. Buah, Catita, es muy desagradable lo que usted está diciendo. Ay, Pepe, pero es que es la ley de la vida. Uno nace, crece, se reproduce y después se lo comen los bichos para descanse. Buah. Diga lo que quiera, pero yo tenía que almorzar y usted ya me sacó el hambre. Ay, mejor, Pepe, hacemos comida para mí. Y entonces mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Nuestro programa de hoy es sobre bromas y bromistas y nuestro invitado de hoy es Hernán Brienza, autor, entre otros libros, de Loco Dorrego y el flamante Valientes. Bueno, Hernán, ¿quién hablaba así, por ejemplo? Estamos en plena revolución. Nadie, vas a decir. No. No, hay dos. A ver. Martín Miguel de Güemes. Sí, claro. Y Juan Carlos Onganía. Claro, claro. Güemes era el gangoso. Sí. Ese era el apodo de Güemes. ¿Se burlaban un poco de él? Sí, se burlaban de él porque tenía una dificultad para hablar. Sin embargo, era bastante elocuente pese a su defecto, ¿no? Uh-huh. Y es interesante cómo son esas pequeñas cosas que de la historia no... No hay posibilidad de registro más que por lo que dicen algunos, porque en realidad tampoco sabemos cómo hablaban los porteños, ¿no? Y es interesante pensar cómo, porque hacia mitad del siglo pasado ya hay gente que escribe que el porteño habla diferente, ¿no? Que el porteño habla diferente. Ajá. Que el español. Uh-huh. Que son idiomas diferentes, ¿no? Entonces, es interesante cómo saber que Güemes era gangoso y que Güemes hablaba así. Bueno, lo sabemos por los registros y por las memorias, ¿no? Pese a su defecto, era un hombre que convencía y que además emocionaba el gauchaje. Por eso es muy interesante pensar a un Güemes gangoso que al mismo tiempo tiene unas locuciones brillantes y que se hace respetar por aquellos que incluso lo cargaban, ¿no? Porque vieron que el gaucho es complicado, difícil, es arisco, cargador, es burlón. Claro. Igual, fíjate que de tipos que hacían bromas estamos pasando a tipos que la sufren, porque en realidad tener un defecto físico y sufrirlo no es gracioso. Digo, no. Hay personalidades como un Güemes o incluso Belgrano y demás que se la bancan, pero digo, el tema del chiste cuando pasa a estar hincado sobre un defecto físico pasa a ser solamente una torpeza. Sí, el mejor chiste es cuando se hace con el otro. Te quiero hacer una pregunta sobre Güemes, porque a Güemes lo protegen mucho en su muerte. Los historiadores, ¿no es cierto?, sí. Cuando tratan de sí. un Güemes de bronce. Sí. Pero él murió en una situación, murió en la cama de otro, por decirlo de alguna manera. La historia oral dice que, porque Güemes sufre una herida en la ingle, algunos dicen que es en la ingle, otros dicen que es en el glúteo, lo cierto es que es difícil por dónde entra la bala. ¿No? La bala entra por esa zona que está entre los testículos y el ano, ¿no? No hay registro exacto, pero la bala entra por ahí y lo desangra durante 5 o 6 días, ¿no? ¿Y cómo explican los historiadores oficiales de que entra la bala? Bueno, que dicen que Güemes, cuando arrea su caballo, cuando se levanta para correr, la bala le entra justo entre el caballo y el cuerpo, ¿no? Le entra ahí. Ajá. Por esa zona, porque él estaba como recostado sobre el caballo, tratando de que el caballo corra más, como es que es la postura del jockey, ¿no? Sí. Imaginen la postura del jockey, ahí entra la bala. Claro. Esa es la historia oficial, ¿no? Esa es la historia oficial. La historia oral dice que en realidad Güemes se acostaba con la mujer de uno de los jefes realistas. Y que eso. Realista. Sí, encima realista. Enemigo, claro. Sí, no recuerdo ahora el nombre de la chica, pero lo sabía en algún momento. La cuestión es que cuando él siente que viene el jefe realista, se tiene que descolgar de la baranda y del balcón. Ustedes saben que Salta es la ciudad de los balcones, ¿no? Es claro. Quizás la ciudad más andaluza, por esos hermosos balcones que tiene de madera. ¿No? Entonces dicen que cuando se estaba descolgando del balcón, la bala le ingresa por esa zona, justamente porque le tiran desde abajo, ¿no? Y él está arriba. Y esa sí es una broma, del que tira. Sí. Y es un castigo. Un poco pesada, digamos. La broma pesada es un castigo pesado, pero digo chistoso. Te quedas para tener que justificarlo a lo largo de tu vida, es chistoso. Ahora, hay algo que cuenta Hernán en su último libro Valiente sobre Güemes, que podría ser una broma si no hubiera sido un hecho real, porque él derrota a un barco inglés en las invasiones inglesas con una carga de lanceros. Sí, fue con los caballos, sí. Y a bordo, al abordaje, el grito claro. Fue al abordaje. ¿Cómo lo hizo? Es la primera batalla en la cual una carga de caballería invade un barco. Vence un barco. Ha habido todo tipo de batallas en la historia universal de la guerra. Aviones contra ciudades, aviones contra aviones, aviones contra barcos, barcos contra ciudades, barcos contra aviones. Lo que no había habido nunca era una carga de caballería contra un barco. Claro. Y los caballos no se ahogaron. No, eso lo consiguió Güemes, entre otras cosas porque hay una trampa ahí, que es que en un momento determinado estaba el buque inglés disparando contra las costas de Buenos Aires y baja la marea del río. Entonces queda el barco encallado. Al quedar encallado el río, les permite a la caballería llegar con el agua al pecho de los caballos abordando el barco. Pero lo que pasa es que es muy interesante que ustedes imagínense estar en un barco y que venga la caballería atacando, ¿no? Claro, con las tercerolas en la mano y que vos tengas que rendirte. ¿Cómo le explicas a tu jefe, a tu superior, que en realidad perdiste por una carga de caballería? Es realmente incómodo, ¿no? Para ahora, ¿qué otros tipos han sido afectos a ser bromistas de la historia? Además de Dorrigo, ¿qué otros tipos? Dorrigo era un maestro pesado, pero digo otros que han hecho gala del humor. Bueno, Rosas era un hombre muy... Era un jodón. Sí, pero porque tenía esta característica. Lo que hacía era burlarse mucho de los opositores. Claro. Y además tenía bufones, ¿no? Claro. Eso es una historia interesante de cómo Rosas construye su propio humor, porque tiene bufones y a sus bufones los hace imitar a los políticos opositores, ¿no? Uh-huh. Los sienta a la mesa con los políticos, claro, con su familia, y son parte de... Ah, era de, parte de las... Era parte las de, mesas. De la corte rosista. Igual eso era. Viene de antigua data, los romanos sí, hacían pero por eso. Ejemplo, sí, pero por ejemplo, era el único político que tenía bufones. Que se animaba. Sí, ahora, bueno, después, perdón, hubo otros que se animaron a hacerlo y a tenerlos, aun cuando no eran explícitamente así. Vos estabas contando estas barrabasadas varias, y yo me estaba acordando una del señor Carlos Saúl. Me estaba acordando de una particularidad. Él tenía una suerte de amuleto, cábala, más concretamente, que era frente a cada situación complicada, llamarle una elección o alguna decisión importante, tenía que recorrer 3 puntos de la provincia, que cada uno de esos 3 puntos eran puntos energéticos. Por ahí lo conocés, la anécdota. No, la conozco. Conocés, entonces, bueno, la primera parte de esta broma era que como no podía decir que iba a hacer eso, porque estaba siempre perseguido por nosotros los periodistas, lo que se inventó fue una suerte de, primero fue un rally, otra vez fue, no sé, a cualquier situación que unía los 3 puntos de su cábala. Y además iba cada vez, como buen hombre del interior que se divierte mucho con la tontera porteña, que se cree superior y sin embargo entra por el aro cuando se trata de poderes, inventaba situaciones a su alrededor y la corte porteña que lo acompañaba iba haciendo esas cosas que se suponía que correspondía hacer. Entonces, por ejemplo, se llega a un lugar y estaban, bueno, varios periodistas ahí, así que hay varios testigos de esto. Agarra una mata cualquiera, y dice, porque esto trae poder para no sé qué y qué sé yo, y papá, y se la da a María Julia, le dice, la tenés que masticar 5 veces y tragar, no se escupe. La señora que estaba ahí adelante era una señora muy grande, que era una divina, qué sé yo, una mujer así con poderes de suponía, y lo miraba. No, lo miraba y no decía absolutamente una palabra. Ella se lo pone en la boca, en una cara, porque era una cosa amarga y qué sé yo. Y ella le dice, ¿por qué le hiciste? ¿Por qué le hiciste esa broma? No es una broma. Es para que aprendan los porteños que no hay que obedecer todo. Y fue el hazme reír porque sí. era una hierba muy amarga del campo. Era un yuyo cualquiera que le había dado a masticar. Y ese tipo de cosas eran... muy permanentes en él eran permanentemente, era esta cosa de poner a prueba al otro de hasta sí. dónde era capaz de ser obsecuente. San Martín tiene una broma muy parecida en Mendoza. Ajá. ¿No? Cuando van los delegados porteños a visitarlo en 1816, antes del cruce de los Andes, él los recibe en la mesa y les pone 2 vinos. Lo que hace es cambiar el contenido de los vinos. Pone un vino francés y un vino mendocino y les da primero el vino mendocino. O sea, se les cambia los envases a los vinos. Primero les da el vino francés en la botella mendocina. Y los comensales dicen, no, muy buen vino, la verdad, muy buen vino el mendocino, y después les da el vino mendocino en la botella francesa, dice, y los tipos dicen, no, este sí que es un vinazo, este vino es muy superior, muy, y después San Martín riéndosele, se les ríe en la cara, y le dice, bueno, les cambié el vino y ustedes no supieron ver cuál era el mejor vino. Entonces, con lo cual, es un juego en el cual desnuda el cierto esnobismo de la porteñada. Absolutamente, la cosa de correr, el curanto, ustedes saben lo que es el curanto, es cocinar la cabeza de un chivo en la tierra. Bueno, era algo que le fascinaba como maniobra, como cuestión así iniciática. El que llegaba a La Rioja le decía, te invito a un curanto. Y nada, vos tenés que ver la cara de Cafiero, por ejemplo, tratando, porque se come directamente lo que se come. Es como lo que hacen en África con los monos. Se come esa carne que está allí, pero los más avezados comen los ojitos. Y él lo hacía, pero a propósito, él no era capaz de comerlo, no le gustaba tampoco. Pero y lo hacía con prensa, quiero decir. Los periodistas estábamos ahí, si nos hacíamos cargo de la anécdota, te la entregaba servida. ¿Hay grandes humoristas en el siglo XX que vos recuerdes en la historia del siglo XX de Argentina? Perón, ¿no? Es el gran Perón, humorista. Perón. Claro, totalmente. Perón, claro. Perón. Hay un libro muy interesante de Fermín Chávez, sí, que se llama La Chispa de Perón, ¿no? Sí. Que cuenta, ¿no? Es esa famosa frase que hace de Matera, ¿no? Matera se peina, sonríe como Gardel, se peina como Gardel, pero no es Gardel. Pero no es Gardel. Perón y Borges, todos sí, aparentes enemigos, de verdad, eran los dos sospechados de hacer citas falsas. Sí. Los dos. Tanto Borges, este tipo que nombra a Borges del siglo XII, habrá existido. Hay un ejemplo de Perón muy interesante, ¿no? Que está hablando de... Eso es fascinante. Es fascinante. La mula del mariscal, ¿no? Y es interesante porque habla también de los que lo siguieron a él, ¿no? Dice, había un mariscal francés, que era el mariscal de Napoleón, en el cual tenía una mula. Y la mula lo acompañó durante 20 años en las campañas militares. Y decía Perón, el mariscal aprendió mucho de estrategia. La mula no. Entonces es interesante porque él lo que decía es que había muchas mulas al lado de él. Claro. Habían estado con él 20 años y no habían aprendido nada, ¿no? El acto de nombrar a Borges inspector de aves. Sí. Fue una humorada de Perón. Sí, sí. Iba a decir una crueldad, pero digo, sí, se lo notaba. Cruel humorada de Perón. Es divertido. Bueno, otro personaje, Néstor Kirchner, decíamos recién fuera de micrófono, era un bromista empedernido, ¿no? Tenía mucho sentido del humor, pero mucho, mucho. Sí. Además, dejaba mal parado. Hasta a quien lo quería, digo, o sea, no ya no hablo de la obsecuencia, porque a mí me divierte mucho el humor, o sea, así como me divierte la anécdota de Dorrego burlándose del poder, cuando determinadas personas pueden burlarse de la obsecuencia, también me parece divertido. Digo, ese ida y vuelta de dejar al desnudo. ¿Qué obsecuencia es, no? Porque a veces es la obsecuencia de la debilidad, ¿no? Es la obsecuencia de aquello que vos mismo generás. Pero comerte una mata de pasto amargo cuando sos una chica de la calle Alvear, de la avenida Alvear, porque te dicen que tiene propiedades curativas y vos no creés para nada en una evidencia, ni en nada. Eso es maravilloso. No causó... Realmente yo recuerdo otras cuestiones así como terribles de ese, pero que tienen que ver con esa. Esa no es una obsecuencia de debilidad, es una obsecuencia de elección. La tocada de rodilla de Bush, ¿no? Que le hace Kirchner. Perfecto. A Bush, sí. Está muy bien, ese es un lindo gesto. Porque claro, sí. Es perfecto. Es el presidente de un país, Menem y de un país perdido, que les toca la rodillita al presidente del mundo diciéndole, ¿te acordás que vos le tocaba la rodilla de la Ruda? Bueno, yo la toco. ¿Viste cómo es la anécdota? ¿Por qué lo toca él? Es un gesto hasta pensado, digo. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo cuenta Víctor Buje, el fotógrafo de Casa de Gobierno, por si alguno no ha visto los tantos homenajes que le hicieron a Néstor, donde él lo cuenta. Dice que él, una vez mirando fotografías de Buje, ve una foto de Bush tocándole la pierna a De la Rúa. De la Rúa, sí. Y entonces él dice algo así como, eso sí es hacerte sentir el poder, una cosa por el estilo. Uh-huh. Y cuando hace lo inverso, se da vuelta y le dice a Buje, te di la foto. Te di la foto, claro la sabía. Totalmente. Y hablando de Menem y de Kirchner, Kirchner, esa famosa broma que es fotografiada también, en un momento del Congreso, cuando él hace un gesto de que Menem es mufa, digamos, sí, ¿no? Sí. Queda para la posteridad la imagen. Y yo quería decir, cuando le dan el bastón. Es una imagen, claro, que se ha visto tanto, me parece una imagen bellísima, a mí me encanta. Pero esa con qué libertad lo toma, ¿no? Y que es una humorada, ¿no? Me digan que no es una humorada, ¿no? Claro. Una humorada en esto yo la escuché en Carta Abierta cuando le preguntaron por qué había puesto a Cobo el vicepresidente. Dice, ¿qué quieren? Que hubiera puesto un peronista. Bueno, uno pone agrio. Uno pone casos, ¿no?, de humor en la historia argentina, porque en general el poder suele rodearse de un aura de solemnidad, de cierta especie de seriedad impostada muchas veces. Sí, por eso, ¿no? Lo mal que le hace la impostación. Claro, pero suele ser así la característica del poder. No es lo más común que un hombre del poder muestre su faz de tipo bromista, de tipo transgresor, y mucho más delicado aún si se burla de alguien, digamos, porque Eso es lo que le reprochaban a Néstor Kirchner respecto de Menem, aun cuando... No, eso, bueno, porque por esta cosa de las creencias que a vos te ponen tan mal cuando lo de las mufas y qué sé yo. Pero básicamente es que las bromas tienen un sustrato súper pesado. En general siempre hay alguien que está siendo el sujeto cachado. Hay una cuestión con el poder. ¿Alguien hace ¿Quién tiene, quién detenta el poder? Claro. Hablando de apodos, ¿vos sabés por qué? No lo sé, lo pregunto porque no lo sé. ¿Por qué le pusieron el peludo a Irigoyen? Sí, porque era callado y hosco como una mulita. Ah. El peludo es el animal. Ajá. ¿No? Entonces le ponían el peludo por eso, porque era hosco. Era hosco y callado. Por eso le ponían el peludo a Irigoyen. ¿Sí? O sea que el humor ahí no corría. Ahí no corría. Pero es interesante pensar. ¿Cómo ¿no? es el humor radical? ¿Es cordobés? No, me parece que el humor cordobés. Solo Luis Juez. El humor cordobés es muy interesante, porque es un humor que se ríe del otro, pero también de sí mismo. De sí mismo, ¿no? Es, y el humor cordobés es el humor cordobés. Es fantástico. No, pero no hay... Pero no, y además las frases, ¿no? Las frases, ¿no? Hay una frase que es tremenda, que dice, no, estos nos hicieron caminar como enanos, ¿no? Y es una frase muy cordobesa, porque el enano tiene que dar dos pasos cuando el hombre común da uno. Claro. Entonces es interesante y es muy gráfico cómo es el humor cordobés a la hora de hacer esos dichos, ¿no? Yo creo que es el humor cordobés es una de las cosas más ricas que ha dado la Argentina. Conserva tiene muchos dichos de España. Sí, viene muchos andaluces. Tiene un repentismo maravilloso. Fíjate, al principio de la historia de Juez, la verdad que lo que deslumbraba una vez más, y él se divertía mucho, a los periodistas porteños era el repentismo. Sí, a mí una vez... Algo que en mi provincia me hacen callar, acá me dicen más. Sí, en una entrevista que le hice a Luis Juez, le pregunté por De la Sota, que era el gobernador en aquel momento, y él me dice, no, con De la Sota hay que tener mucho cuidado, no te puedes agachar a atar los cordones porque te culeas, dice. Y estaba hablando el gobernador de la provincia, ¿no? Entonces era muy muy interesante ese tipo de cuestiones. ¿Por qué le decían el cholo a San Martín? Por su condición supuesta de hijo de indígenas, ¿no? De aborígenes. Sí, claro. Era despectivo. Sí. Uh-huh. Ahí marcó el Pon, que era el general español que estaba en Chile, en Santiago de Chile, a la hora de cuando San Martín conquista o libera, Chile. San Martín le escribió una carta diciendo que no ve la hora de estrechar la mano en paz, qué sé yo, y Marco del Pon le escribió, yo jamás voy a estrechar su mano negra. Y muchos dicen que la mano negra es la simbología de la traición, pero Norberto Galasso dice que en realidad es a lo que se está refiriendo es que le está hablando de la negritud de los aborígenes, ¿no? Pedestre era la simbología. Cuando San Martín gana, lo mira Marco Le Pon y le dice, venga, estreche esta mano negra. Bueno, Hernán, yo sé que vos elegiste a Dorrego por mil razones enormes de la historia, pero un poquito también te gustaba por lo jodón que era. Yo creo que hay algo en esa joda de Dorrego, hay algo también que me representa, porque yo vivo hinchando un poco las bolas a todo el mundo, lo reconozco. Lo sabemos. Entonces yo me divierto mucho a costa de los demás y me gustaba esa cosa de Dorrego divirtiéndose también a costa de los demás. Y además esa irreverencia, ¿no? Esa informalidad. Me gusta mucho la informalidad. Uh-huh. Creo que la formalidad es el recurso de los que tienen un poquito de miedo, ¿no? Uh-huh. Que es la mediocridad. El recurso de los inseguros. No, claro, inseguros, no sacar los pies del plato. El que no tiene nada que perder se puede reír tranquilo de la vida, porque en realidad estamos acá para reírnos. Estamos acá de paz. Y es interesante pensar cómo los hombres más interesantes de la historia argentina eran hombres de mucho humor, ¿no? Porque si vos pensás Dorrego, Rosas, el mismo Perón, Menem y Kirchner son hombres de mucho humor. El humor estaba muy presente. Porque son hombres que tienen una seguridad personal especial, ¿no? Absolutamente irreverente. El peronismo tiene algo. Yo hago una diferencia. Una de las mejores solicitadas que yo vi alguna vez en la vida hace muchos años fue una solicitada peronista cuyo título era Che. Alguien que había dicho algo y la respuesta es che. Venían todas las firmas. Hay algo interesante, ¿no? Si uno quiere saber, hacer un análisis sociológico del kirchnerismo, si uno tiene 100 kirchneristas, lo que tiene que hacer es hacer una broma. Los que se rían van a ser generalmente peronistas kirchneristas. Los que no se rían generalmente van a ser kirchneristas progresistas. Hernán, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Día, Hernán Brienza, decíamos, autor, hemos hablado muchísimo de Loco Dorrego y de este nuevo libro que tiene unas historias, por ejemplo, hoy leía la de Martiniano Chilaver, hermosa, no de broma precisamente, pero una historia fuertísima de un gran dilema. Valientes es el libro último de Hernán Brienza, Crónicas de Coraje y Patriotismo en la Argentina del siglo XIX. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes. Un abrazo grande y buen año para todos. Buen año. Y bueno, nos seguiremos viendo acá en Nacional, por supuesto. Sí. Chau. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Bueno, hoy tuvimos en vivo y en directo a Ana Padovani. Bueno, así que le también y nos trajo un chocolate que es una delicia. Sí, una delicia. No le vamos a decir. Una broma el chocolate. Parecía una broma, pero no. Con el calor se derritió y acabaron todos con las manos sucias. Fue muy gracioso. Bueno, a vos también, buen año, Ana. Vamos a seguir juntos. Pero ya le dijimos a los oyentes que el año que viene este programa se llama Argentina tiene historia. Va con un pequeño cambio de horario. Yo quería decir una sola cosa porque me dijeron que era el día del 28 de diciembre que iban a hablar del Día de los Inocentes. No, no, pero hoy lo decimos en serio, ¿eh? Bueno, pero yo lo que le quiero es solamente una cosita. Sí. ¿Me deja decirle? ¿Cómo no? No, porque yo les quiero contar que yo tengo una prima que nació un 28 de diciembre. Entonces le pusieron un nombre tan hermoso que cada vez que lo dicen, ay, si todas las macetas, los rostros se ponen a reír. Miren. ¿Saben qué nombre le pusieron? No. De Goleación. La Santa es inocente. La mataron, eso sí que no es una broma inocente. Bueno, Nora tiene algo que contarles. No, tanto como para contarles. Yo solamente quería decir que realmente para mí yo mañana me voy de vacaciones y yo también me las merezco y estoy muy feliz como fuimos felices cuando se fueron ustedes. Así que digo, lo único que yo cada 28, hace un par de años, que cada 28 de diciembre trae algo sumamente fuerte a mi vida, importante, lindo, saludable, se ha convertido en un día de cábala. Mira. Yo soy cabulera, así que le doy mucha mucha entidad a que hoy, por ejemplo, haya sido una charla tan de amigos con Hernán acá. Sí, claro. Ahora ha sido un programa así, con esta historia. Me voy, me van a escuchar porque dejé un montón de cositas para que los acompañe y no se olviden de mí. Así que el primer programa del ciclo no voy a estar en persona, pero voy a estar desde lejos. Claro que sí. Estoy muy, muy feliz de irme de vacaciones también. Sí, pero te vas a acordar de nosotros, sí. Me voy a acordar todo el tiempo. Yo voy a mandar mensajitos. Vos no te preocupes. Yo mando mensajitos. Pero bueno, nada, eso. Decirles simplemente que para mí fue un año fantástico, absolutamente pleno de cosas. Un año, mira, yo creo que había puesto algo así en un mensaje que mandé. Un año intenso, imprevisible, imprevisto, por lo tanto maravilloso, que la vida es eso, todo ese conjunto de cosas imprevisibles, imprevistas, maravillosas y con intensidad, así vale la pena. Felices vacaciones, Nora. Muchas felices gracias, muchas gracias, los quiero y los voy a extrañar, cachito. Nosotros también acá, ¿eh? Bueno, les contamos entonces, volvemos a comentarles, desde el lunes 3 de enero, nosotros hacemos todo el equipo. Bueno, Nora va a estar de vacaciones unos días, pero deja estoy, cosas grabadas. Pero estoy. Argentina tiene historia, esta vez de 16 a 17 horas, de 4 a 5 de la tarde. Un pequeño cambio horario. Esperemos que todos ustedes nos acompañen y que también la gente de las 4 y 5 siga acompañándonos o venga a escucharnos también. Y que venga mucha más, porque ahora los acompañamos con mate y bizcochito. Ahí está. Nos acompañamos con el naranjín, como decía un amigo. Digo, el naranjín y el chegusán de jamón. Bueno, la playa. Nos vamos y les decimos de qué se trata Bicentenario de mañana. Iba a decir algo, Varela. No, mientras estén en la playa nosotros los acompañamos. ¿De qué se trata Bicentenario de mañana? Huyamos a la Argentina. Personajes que llegaron rajando de otros países. ¿Viste como en las películas yanquis que dice, ¿a dónde vamos? A Buenos Aires. No, a la Argentina. Huyamos a la Argentina mañana en Bicentenario. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao. Chao, chao. Venga esa mano. Chao. ¡Vaya! ¿Qué te diviertes, Spooky? Día de los Inocentes, amigo. Ahora voy a divertirme. haciendo bromas del Día de los Inocentes.